Camarón. Aquí está bueno. Paquito. Ya un santo Cristo va a ser yo. Ya un santo Cristo va a ser, le hice de que llorar. Que cuando el santo Cristo llora, sería de carne humana, carguru, pero yo no me caso porque no quiere. ¡Ole tu marihuana! ¡El Paquito de Lucía! ¡Ole! ¡Pobrecita de mi madre! ¡Llorando! Gitano.